marzo y debido al éxito obtenido en el mes de febrero, continúa el mes de la ventana en Carpintería de Aluminio Otis. Aprovechate solo durante este mes de marzo de las grandes ventajas y mejores soluciones en aluminio y PVC. Porque en Otis son fabricantes y profesionales. Llama ya al 28 33 49 y pide tu presupuesto sin compromiso. Fábrica en Zubibarri 3 y exposición en Jesús Guridi 5. Este mes de marzo continúa el mes de la ventana en Carpintería de Aluminio Oti, Oti, Oti. Ya está aquí la nueva quincena de descuentos con nuestra tarjeta. Del 11 al 25 de marzo, adelántate la primavera con tu tarjeta de comercio de Álava. Busca el distintivo de la campaña en los establecimientos participantes de Llodio, Amurrio y Archiniega y consigue descuentos directos del 5 y 10% en más de 105 establecimientos asociados de Apil, Apinca y AM. Más información en laudiocomercial.com y apinca.com. Y si aún no tienes la TCA, no esperes más y solicítala ya. Está llena de ventajas. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya con el plan Vive Citroën 2013. Más plan, más Vive, más descuentos y más equipamientos. Este mes llévate tu Citroën Gran C4 Picasso desde 12.900 euros con más de todo. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Ayala y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Bueno, pues estaba haciendo algo a estas horas, pues hay que salir a la calle, hay que salir a hacer las compras, porque esta sintonía es la que anima, la que, y bueno, y Ana, que está por aquí, que la tenemos al otro lado de la línea, a la que saludamos, pues nos anima muchísimo más. ¿Qué tal, Ana? Muy bien, como siempre. Oye, que no se quiere despedir el invierno sin dejarnos todo blanco, ¿eh? ¡Jolín! ¡Qué pereza! ¡Madre mía! Otra vez nevando, pero bueno. En fin, bueno, yo he visto nevar en abril, ¿eh? Sí. Me acuerdo porque Gerardo estaba en la mili y venía de rebaje el fin de semana y yo, fíjate, con 17 años estaba toda preocupada que no le iba a ver, qué tal, qué cual, ¡ay, qué tristeza! Y al final vinieron en autobús y en Barázar bajaron el puerto andando y ya vinieron ya, lo que es la casa y la novia y la familia y las ganas de salir de allí. Y eso en pleno mes de abril. Sí, sí, era abril, por eso me acuerdo, porque yo... era una fecha determinada, claro, sino de qué me voy a acordar. No me acuerdo, ¿no? Bueno, pues esperemos que sea la última, que sí. Nos abandone, ya que nos deje ya tranquilos un ratito la bueno, nieve. Bueno, pues sí, y si no, pues bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Siempre ha nevado, pues que nieve y salimos a la calle y no pasa nada, que no pasa nada. Sí, lo bueno que ahora enseguida se va. Sí, yo todos los días salgo y al final subo, bajo y estoy y todos los días salgo de casa. Y como mucha gente, así que hay que salir. Hay que salir. Se pone un buen plato de patatas en salsa verde, que te den un poco de energía, o unas alubias, ¿por qué no? Y, o lo que sea, o garbanzos, o algo que dé caloría, y a la calle, y a caminar. Hay que hacer ejercicio. Eso bueno. Es. Bueno, ¿y del pescado qué nos cuentas? Bueno, pues vamos a ver. Tenemos verdeles a 3,90, el rape de ración a 7,90, gallos para poner frititos con pan rallado a 6,80, el cabracho a 6,50, que también frito con pan rallado, quitándole la cabeza, no tiene espinas y está muy rico. Lubina salvaje de anzuelo a 16,80, cocochas de bacalao a 19,90, el bacalao noruego sin cabeza a 9,90, el sargo para asar a 12,90, almeja de semicultivo a 9,90 y berberechos, que están muy ricos con arroz, solo con arroz, un ajito y un poco perejil y los berberechos a 9,90. La locha a 8,80, está también buenísima, asada, albardada, en fin, como se quiera. Y luego tenemos una oferta de bacalao salado a 10,90 el kilo, o sea que ya hay cosas, ¿eh? Ya hay cosas, si queremos salir y comprar y ver y mucho más, o sea que... ánimo y a la calle. Bueno, pues ven qué variedad de pescado, qué, sí, qué extraordinario. Hoy el mar, ayer estuve viendo un reportaje, creo que era la, sí, en la 2, sobre las ballenas. Qué, ah, qué mundo es más apasionante. Sí, bueno. A mí me dio pena como a que una ballena que apareció, ay, no sé, por la costa del Cantábrico. No, no, fue abajo, en el Mediterráneo, que murió y le sacaron 50 kilos de plástico de, de los invernaderos. Sí, sí, bueno, pues qué pena, me dio una pena. Pues es lo que no tenemos en cuenta cuando tiramos las cosas por ahí, a cualquier sitio, en cualquier lugar, teniendo como tenemos los garbigunes, donde podemos dejar todo y además no, tenemos que pagar por ello, ¿no? Claro, yo siempre digo que, yo por ejemplo siempre llevo una bolsita en el bolso, que ahora hay bolsas que no ocupa nada de la compra, porque si no te haces con una cantidad de bolsas en casa que no sirven para nada, que van a la basura... Y al final todos podemos aportar nuestro granito de arena, todos, todos, ¿eh? Así que es mejor sacar la bolsa a veces, luego la coges, la lavas y la guardas otra vez en el bolso y la tienes para otro día que vayas a comprar. Es un hábito bueno. Oye, yo quería decir una receta otra vez del pudín, que me han comentado. Bien. Es una buena manera de aprovechar, porque... Yo veo que todavía en la pescadería se siguen tirando muchas cositas que se pueden aprovechar muy bien. Las cabezas de la merluza, las cabezas del bacalao, las orejas, la parte de atrás, el rabito, todo se puede aprovechar. Aunque no vayas a hacer sopa, todo ello se cuece, el caldo se guarda en un tupper para un arroz o cualquier cosita en el congelador... Y la carne se puede hacer un pudín maravilloso o unas croquetas maravillosas. Vamos a empezar un poquito a no tirar esa serie de cosas que luego pues no sirven para nada. Y el pudín es muy sencillo. Se coge media docena de huevos, un cuarto litro de nata y un cuarto de litro de tomate hecho. Se tritura todo por la batidora y el pescado cocido. Se tienen sobre media hora, depende de la altura del molde, pero es muy fácil de saberlo porque se hinca una aguja en el centro y si sale limpia ya está. Se mete al baño María en la bandeja, se pone agua, se mete el molde con el líquido del pudín y a 175 grados. Y ya está, y es una buena manera de aprovechar. Es muy sencillo, se aprovecha toda la carne de las cabezas, que es poco lo de una cabeza, pues se guardan en el congelador y al de 15 días lo sacas y cueces eso y tienes la carne ahí de la merluza o del bacalao, de lo que se lleve, Y queda fantástico, Sí, sí, lo pueden guardar... Te recuerdo otra vez, un cuarto litro de nata, un cuarto litro de tomate... 6 huevos y la carne del pudín. Se tritura todo, se sala y se mete en un molde untado de harina y pan rallado. Y ya está, al baño María, a 175 grados durante media hora, con el horno precalentado. Queda buenísimo. Luego se unta con un poquito de mayonesa si se quiere o con lo que se quiera por encima. Y está, queda riquísimo. Y si no, unas croquetas, que son muy fáciles de hacer también. Así que eso quiero decir. Bueno, ¿vale? Pues eso. Lo que yo te decía, que se puede guardar en un tupper, porque hay quien dice, bueno, en la bolsa igual huele ahí en el congelador, pues se puede tapar en un tupper y metiendo ahí poquito a poco todas esas cabezas y las colas y demás, que de otra forma se tirarían a la basura, y como dices tú, pues ahí la basura, sí, pues sí, no. Sí, es que a mí me da mucha pena, porque yo doy a gente, la verdad, porque lo aprovecha casi toda la gente de antes, que igual cocinaba más. Pero hay veces que seguimos tirando a la basura. Y no están los tiempos para tirar. Desde luego. Bueno, pues miércoles, hoy mercadillo. Y ánimo y a salir a la calle, que hay que despejar las ideas. Y desde luego con esta fresquito, pues se despeja muchísimo mejor. Jolín, que sí. Así que... Y si no quieres que se te despeje la cabeza, te pones un gorro y ya está. Sí, hay fácil solución. Sí, sí, hay soluciones para todo, lo que pasa es que hay que encontrarlas. Bueno, Ana. Venga, Arceli. Pues a pasar buen día. Hola, lo mismo. Agur. El 94672-6207 es el teléfono de la pescadería La Mari, 94672-6207. 12 y 17 y la temperatura en el exterior que no supera los apenas 5 grados. Entre 4 y 5 grados tenemos ahora mismo en nuestra comarca. Mañana parece que subirá un poquito, no mucho, porque las máximas dicen que se van a situar cercanas a los 7. Mañana y el viernes, el sábado, van a subir bastante, por lo menos al doble. El trazado de la carretera 624 que desemboca en el acceso norte de Amurrio se ha inaugurado esta mañana con la presencia del diputado general Javier de Andrés, la diputada foral de Obras Públicas Alicia Ruiz de Infante y autoridades locales. Una obra que representa una notable mejora, que facilita la circulación viaria en ese punto de entrada y salida a la villa. Y precisamente pues tenemos con nosotros a Alicia Ruiz de Infante, a la que saludamos. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, un proyecto que finalmente, bueno, hace poquito, bueno, poquito ya, que se utiliza, que ya lo utilizamos, y que desde luego pues representa una importante mejora, ¿no?, en la circulación viaria de ese punto. Indudablemente que sí, sobre todo es un punto que tiene la doble virtualidad. Por un lado, se mejora lo que es el acceso oeste a la localidad de Amurrio por la carretera de Archeniega. Y luego es que además tiene la otra virtualidad muy importante, que la 624, que era una carretera que discurría por todo el trazado del centro de la localidad de Amurrio, pues ahora efectivamente va a ver cómo esa carretera va a tener un trazado por otra zona que no va a ser por el centro de la localidad, con lo cual va a ser una mejora importante para los vecinos de Amurrio en seguridad y en calidad. Sí, porque va a evitar que pase pues una parte, bueno, pues bastante considerable, ¿no?, de circulación por el centro, por lo que es la calle principal de Amurrio, ¿no? Así es, y ahora va por los otros dos ámbitos, ¿no?, el Sapur 1 y el Sapur 6, efectivamente, para unirse y entroncar con la 625. Sí, sí. Bueno, una obra que se ejecutó en un plazo pues bastante breve de tiempo, ¿no? Así es, sí, ha sido una obra que tenía un plazo de ejecución de 5 meses, se han cumplido los plazos, es una inversión también importante, pero sobre todo es una mejora y sobre todo para dar una solución a toda esa actuación urbanística que se ha realizado ahí en el oeste de Amurrio y enlazar las carreteras con esa actuación urbanística. Ha sido una inversión importante, pero creemos que es una mejoría también muy notable, ¿no? Proyecto que, recordemos, tengo aquí apuntado, no sé si es correcto, unos 540.000 euros, ¿no?, de inversión. Sí. Así es, la inversión ha sido de 541.480 euros. Así es, ha sido la inversión. Y bueno, lo que se ha hecho ha sido condicionar 340 metros de la carretera, se le ha dado una calzada de 7 metros, es decir, una calzada mucho más amplia, con unos arcenes importantes, y sobre todo también un carril de deceleración para el acceso a Amurrio, que eso también permite ampliar las condiciones de seguridad. Luego también se han repuesto 3 caminos de los accesos a fincas, se han mejorado. Bueno, pues un aspecto importante este de la seguridad en el tráfico de Amurrio, que ahora pues es notable, ¿no?, en esa zona. Por cierto, que en el Consejo de Diputados de este martes se ha aprobado una partida importante para la mejora del pavimento y firme de las carreteras. Sí, vamos a ver, durante esta legislatura y teniendo en cuenta las restricciones presupuestarias que tenemos, pues el Departamento de Carreteras lo que hace esfuerzo, precisamente un esfuerzo, es en mantener las carreteras, ¿no?, en conservarlas. Entonces todos los años sacamos unos capítulos correspondientes a lo que es mejoras de conservación de las carreteras, y una de ellas es precisamente esta, ¿no?, los tratamientos de gravillas, que decimos nosotros es las mejoras de los firmes de las carreteras, y lo vamos a sacar también para este año para ejecutarlo durante la primavera y así tenerlas preparadas durante el invierno, que es cuando más se dañan las carreteras, sobre todo este año que ha habido nieve y las carreteras pues han sufrido unas importantes heladas también, lo que ha perjudicado bastante su firme. La seguridad vial, un tema importante, desde luego. Bueno, pues diputada, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Lucía Ruiz de Infante, diputada foral de Obras Públicas y Transportes de la Diputación Foral de Álava, y esperemos que esta nieve no nos moleste demasiado, ¿no? Bueno, esperemos que confiemos en que ya se vaya asomando la primavera y la nieve se vaya alejando. Y creo que este año ya hemos tenido suficiente agua y nieve y que estamos bien provisionados para una larga temporada. Desde luego que sí. Muy bien, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a vosotros. Doce y veintitrés, vamos a hablar con Félix Primo de Arteón sobre una actividad que hace días les comentábamos que anuncian se van a producir, se va a realizar en nuestra comarca y dirigida a los que les guste el canto coral. Saludamos a Félix Primo. ¿Qué tal, Félix? Eunón, ¿qué tal? Así muy bien. Bueno, pues aquí andamos peleando un poco con todo, con la técnica, con el teléfono y intentando hablar con la gente, como contigo, que anuncias el primer taller coral del Alto Nervión y nos alegra que se siga hablando de música y que, bueno, pues la música coral pues continúe, ¿no? Y sobre todo porque nos parece además que debe ser una buena terapia para esto de estos tiempos que corren, que uno está, no sé, escuchando y pensando en lo que escucha, y a veces, pues a lo mejor es cantar, ¿no? Y pues, bueno, que llueva, no que llueva. No te quepa ninguna duda. Que llueva, que ya escampará, ¿eh? Eso es, pero no te quepa ninguna duda. Mira, nosotros bueno, el taller lo pone en marcha, lo organiza la Fundación Arteón, y la Coral Santa Lucía, pues colaboramos también en la organización del mismo y en el desarrollo del mismo, ¿no? Uh-huh. Pero mira, para los componentes y en relación con lo que decías, eso de volver de trabajar después de todo el día y, bueno, sentarte un rato con amigos a cantar, pues la verdad es que relaja y te hace olvidarte de esos días, de ese día a día que no es precisamente muy agradable en estos tiempos. Sí, sí, desde luego. Bueno, bueno, háblanos de ese primer taller coral del Alto Nervión. A ver, al que le guste cantar, al que le guste, pues sí, como dice Félix, pues compartir ilusión con otras personas, intercambiar, bueno, pues una experiencia, pues sin duda que tiene. Sí, la Fundación Arteón pues tiene ahora mismo abiertos varios frentes. Y desde luego el más inmediato ahora mismo es este, es el de crear el primer taller coral del Alto Nervión. ¿Qué es un taller coral? Bueno, pues es la oportunidad de todos aquellos a los que les guste cantar, que tengan esa inquietud o que quieran probar simplemente a ver qué tal se encuentran ellos de cómodos en esta tarea, pues de compartir con otras personas esa afición, ¿no? Y poner dos o tres canciones encima de la mesa que resulten conocidas, que resulten agradables de cantar, que sean cómodas, pues para durante tres horas. Esto será el 6 de abril, entre las 10 y la 1 de la mañana, hasta mediodía, pues tener esa posibilidad de cantar tres canciones. Uh-huh. Lo haremos en el Parque de la Muza. Nos ha cedido el ayuntamiento la tercera planta de la Casa Matriz, y allí afortunadamente pues tenemos espacio para acoger a todos aquellos que quieran acercarse. Sí, porque bueno, pues hay un espacio para coger una actividad, si va mucha gente, pues bueno, tampoco hay muchos, ¿no? Y sobre todo que suene bien el canto, la música. Sí, lo que buscábamos es precisamente eso, que fuera accesible, que no estuviera alejado, que tuviera capacidad, que tuviera también sillas, porque claro, tres horas tenemos que tener a la gente sentada, ¿no? Estar de pie todo el tiempo, y que tenga pues un mínimo de los aseos en condiciones, porque he visto otros locales que hay en Yodio, pues la verdad es que estamos muy contentos con la posibilidad de hacer el taller en esta ubicación, ahí en el parque, en la tercera planta de la Casa Matriz. Mm-hmm. Será el 6 de abril, como dices, y será Beatriz Zurimendi la que lleve la batuta, ¿no? Eso es, sí. Como te comentaba, lo organiza la Fundación Arteón, colabora también SULAC, la empresa de informática, y nosotros, la Coral Santa Lucía, además del ayuntamiento. Entonces, el taller está dirigido a hombres mayores de edad, a partir de 18 años, y sí, Beatriz Urimendi, que es la directora de la Coral Santa Lucía y también es profesora en escuelas de música, tiene conocimientos en canto, está recibiendo ya también cursos de canto, pues hombre, es la persona adecuada, idónea y además muy ilusionada en sacar este taller adelante. Oye, Félix, y aquella persona que quiera, no sé, iniciarse, que quiera, que se plantee, pues bueno, pues ir a ese taller, sí. ¿Qué debe reunir? ¿Qué, no sé, algún tipo de voz o algún, o solamente afición o ganas? No, primero afición, luego allí ya se verá realmente pues dónde puede encajar mejor, pero simplemente el hecho de que le guste cantar, que tenga esa ese interés por probarlo, si ya le gusta, pues estupendo, ¿no? Pero si no, por probarlo, o sea, no es más que eso. Luego sí que es cierto que tendrá una continuidad o pretendemos que la tenga en otros talleres posteriores, pero no inmediatamente, pues la idea es hacer dos o tres talleres a lo largo del año, temáticos. Este primero es en música en euskera, y de hecho va a haber canciones de Xavier Lete, va a haber canciones de Mikel Laboa, de Aisea también, es decir, pues canciones que la gente va a reconocer inmediatamente. Y bueno, pues que se acerque a cantar, que no le va a comprometer a nada más que eso, a pasar un buen rato una mañana de sábado. Sí, bueno, además es gratis y como dices es en la sí. Mañana de, entre las 10 y la 1 del mediodía, ¿no? Eso es, eso será el 6 de abril, efectivamente. Eso es. Bueno, pues en principio, pues ya ven, todo facilidades. Aquellas personas que tengan interés, que tengan, pues no sé, algún conocimiento musical incluso, o igual quizás ni es eso necesario, sino simplemente que le guste, que quiera cantar, pues se puede acercar a ese, bueno, se puede acercar, no, ¿cómo debe hacer? ¿Cómo se puede inscribir o qué debe hacer para...? Sí, hombre, por supuesto las puertas van a estar abiertas, evidentemente, y máxime siendo gratuito y porque afortunadamente el espacio en el que nos vamos a ubicar pues tiene capacidad suficiente para acercar a las personas que se acerquen, ¿no? Pero sí nos gustaría previamente tener conocimiento de aquellas personas que quieren acercarse, pues y que nos envíen un correo electrónico a la dirección fundacionarteon@gmail.com. De ese modo, nosotros pues, ya vamos viendo pues qué necesidades vamos a encontrarnos, pues por si hiciera falta que nos prestaran más sillas, o bueno, pues cualquier circunstancia que nos podemos encontrar, ¿no? E incluso a la hora de sacar las propias partituras para luego allí en ese taller coral, a ver qué número vamos a necesitar. Así que todo aquel que esté interesado nos puede enviar un correo electrónico a la dirección fundacionarteon@gmail.com. Oye, Félix, para concluir, la fundación que surgió, supongo, para como apoyo al desarrollo de las actividades musicales corales en nuestra comarca. Sí, no solo corales, lo que son musicales en general. Sí. Eso es, incluye también la danza, incluye también el teatro. Y mira, pues el otro día me preguntaban, bueno, y aparte de esto, otros proyectos, digo, pues sí. Tenemos un cajón con proyectos ya terminados que ahora mismo no los podemos poner encima de la mesa por una cuestión única y exclusivamente económica. Sin más, es el único obstáculo que nos encontramos, gran obstáculo que nos encontramos. Sí, una pared. Porque, como te comentaba, el proyecto en sí está finalizado, está para echarlo a andar ya. Sí. Bueno, sí, pues sí, eso sí. Es una pared que, bueno, veremos a ver cuándo se cae, como el muro de Berlín, ¿no? Que cayó y, bueno, pues, en fin, nadie esperaba, ¿no? A lo mejor cualquier día. Tenemos fe en conseguirlo, sí, así es. Eso es. Bueno, pues ya lo saben, 6 de abril, y vayan pensando, si le gusta cantar, si le gusta, pues eso, compartir con otras personas la música, el cante, el coral, pues tienen ese primer taller coral del Alto Nervión, que se va a celebrar en el audio, el día 6 de abril. Más información pues a través del mail que ha dicho Félix, fundacionarteon@gmail.com, y bueno, pues si andan muy apurados, pues incluso hasta el último día y el mismo día 6. Félix, sí, pues nada, supuesto. A ver si cae el muro de este, estamos empujando, pero le está costando ceder. Félix, primo, es que ricasco, Suri. De 31, estábamos intentando esta mañana hacer una ronda sobre el tema presupuestario del Ayuntamiento del Audio, y bueno, aún están, parece que hay negociaciones por ahí, y bueno, pues no todo el mundo todo el mundo quiere hablar de momento. Alguno de los partidos ya, ha hablado y el primer partido de la oposición, pues bueno, sí que hemos leído algunas declaraciones en prensa sobre su disposición a aprobar o fin a llegar a acuerdos, vamos, sobre el tema presupuestario. Y vamos a ver, Mikel Lasa, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Pues aquí andamos con un poquito de fresquito, ¿no? Sí. Ahí... Bueno, vuelve otra vuelve. No nos abandona. Bueno, sé que hay buena disposición, parece que hay, bueno, puede haber buena sintonía. En fin, ¿cómo están las cosas? Sí, bueno, eso es, ahora lo tenemos que concretar, ¿no? En cualquier caso, nosotros, y yo sí te pediría que, bueno, pues en relación con ese tema me entiendas, voy a ser bastante, pues bastante prudente, pues porque, bueno, estamos en conversaciones con el partido, con Bildu, con el gobierno municipal, y en este sentido, pues bueno, pues simplemente les hemos trasladado nuestra batería de enmiendas al presupuesto de 2013. Las enmiendas que hemos presentado están encaminadas, bueno, a reforzar la política social, la política de fomento de empleo desde la administración local y además, pues bueno, pues una serie de inversiones que desde nuestro punto de vista, a pesar de la coyuntura de crisis, entendemos que son imprescindibles para el audio, ¿no? Y dicho esto, pues bueno, pues bueno, yo te pediría que me entiendas y bueno, y a los oyentes y a los radioarras vamos a ser prudentes, a ver qué disposición tiene el equipo de gobierno. En principio los contactos que hemos mantenido son positivos y desde luego nosotros lo que tenemos claro es que vamos a actuar con responsabilidad. Eso le hemos transmitido además al equipo de gobierno, a Bildu, y vamos a actuar con responsabilidad, como lo venimos haciendo a lo largo de esta legislatura. Y siempre, por supuesto, en beneficio de los intereses del audio, que entre otras cuestiones, además el ciudadano lo hemos comentado en alguna ocasión, no entendería que en una situación tan delicada como la que estamos atravesando, no entendería que los partidos políticos o los grupos políticos no hagamos un esfuerzo, por supuesto, para entenderlos, ¿no? Y ya te digo que, bueno, que las enmiendas, permíteme que sea prudente, te repito, que hemos presentado al equipo de gobierno, y por una cuestión de formas tampoco quiero profundizar más, digo que van encaminadas fundamentalmente, bueno, pues al fomento de empleo y bueno, pues a políticas sociales que te voy a contar, y te voy a contar a los bueno, parece que en esa situación sí. Es lo principal. Sí, que en ese sentido parece que... Situaciones de emergencia, de auténtica emergencia social. En ese sentido parece que, bueno, pues yo creo que todos, por lo que escucho, apuntan ahí a que puede haber un consenso, por lo menos en esas materias, ¿no? Pues esperemos. Yo no sé los demás partidos. Bueno, al final en la comisión del área, en la comisión correspondiente, se ponen de manifiesto por todos los partidos. Bueno, las diferentes propuestas. Yo te puedo hablar de las del Partido Nacionalista Vasco y te puedo asegurar que tienen una sensibilidad extraordinaria en, pues bueno, pues hacia esos dos focos que por otra parte nos parece evidente, ¿no? Tenemos que recordar que hay personas, hay vecinos, hay ciudadanos del audio, hay laudioarras que lo están pasando mal, realmente mal, y desde luego eso tiene que ser una prioridad para todos y por supuesto para el gobierno municipal, y eso se lo hemos trasladado. Y ya te digo que, bueno, pues teniendo en cuenta que la coyuntura, la situación de crisis es de auténtica, la hemos catalogado de auténtica emergencia social, pues bueno, pues van a encaminar a nuestras propuestas a reforzar la política social. Y de igual modo, pues bueno, pues van encaminadas, pues como para nosotros, ya sabes que en el último pleno también fue una de nuestras propuestas, a reforzar las políticas de empleo, ¿no? Si bien, como te decía, hemos tocado algunas inversiones, que ya profundizaremos más en otro momento, que entendemos que son imprescindibles para Llodio, ¿no? En concreto, pues bueno, pues de un importe que entendemos que a pesar de la crisis es asumible para el municipio. Bueno, pues no le quitamos más tiempo y dejamos que culmine esa negociación. Pero a ver si llega a buen puerto. Te agradezco la paciencia, pero bueno, entiéndeme que al final también estamos hablando con el gobierno municipal y por una cuestión de formas y de, bueno, nos parece oportuno primero concluir las conversaciones y estamos convencidos que bueno, que desde la responsabilidad y en beneficio, por supuesto, de todos los diarras, desde lo que tenemos claro es que desde el Partido Nacionalista Vasco vamos a actuar con responsabilidad, como te digo, tal y como venimos haciendo a lo largo de esta legislatura. Muy bien, bueno, pues esperamos a ver si todo llega a buen puerto y hay consenso. Mikel Lasa, Eskerrik asko, eso sí, un abrazo. Thank you. Y en este caso hablaban de presupuestos relacionados con el municipio de Llodio, con su ayuntamiento. Pero estos días se habla y mucho de los presupuestos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y de la Diputación. Y desde la FABA, pues la Federación Alavesa de Vecinos y Vecinas, pues han enviado unas notas bastante duras, criticando a los partidos firmantes de los acuerdos presupuestarios de la capital y de la provincia. Bueno, hoy sí tenemos la oportunidad de hablar con Antonio Estevez, que es el presidente de la FABA, porque ya les comentábamos que desde la Federación Alavesa de Vecinos de la FABA, que bueno, pues les han dado un tirón de orejas tanto al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como a la Diputación Foral de Álava por el tema del asunto de los presupuestos, que bueno, se habla mucho de este asunto, de este tema, en todos los medios, incluso se sigue y se seguirá hablando. Antonio, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy buenos días. Pues bueno, nosotros en la reunión que solemos mantener de la Junta Directiva de FABA hemos decidido que vamos a desglosar los presupuestos por partidas, y entonces, bueno, pues hemos empezado por la de deportes, ¿no? Dado que está habiendo unos recortes bestiales para el deporte de base y para el deporte federado, pues bueno, hemos decidido que vamos a informarle a la ciudadanía en qué se gasta el Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación de Álava nuestro dinero, ¿no? Sí, vemos, y hablando precisamente de este asunto de deportes, es donde les dan pues un varapalo en un comunicado muy extenso donde hacen pues referencia precisamente a este asunto, ¿no? 412.000 euros para el Baskonia y el Alavés, 68.000 euros más que el año pasado y 25.000 euros menos para el deporte base, ¿no? Efectivamente, eso es escandaloso, porque dado que, bueno, pues en Álava hay 431 clubes deportivos que están subsistiendo gracias pues al empeño que ponen pues los directivos, los entrenadores, de manera altruista y quitándose tiempo de su vida privada, ¿no? Entonces, creo que es injusto que estén haciendo ese tipo de recortes, porque al final, si no invertimos en el deporte de base, al final tendremos que invertir en cárceles, tendremos que invertir en drogodependencias, tendremos que invertir en salud. Porque claro, no es la panacea el deporte que le va a apartar a todos los críos de todo eso, pero sí ayuda muchísimo, ¿no? Está claro que sí. Bueno, ustedes dicen que están ahora mismo apostando solo por el circo y no por el pan. Efectivamente, está claro. Además de que con este dinero sobraría hoy día para paralizar los desahucios que están habiendo en Álava, más el vital alquiler que también está puesto ya en tela de juicio y que por lo visto la Caja Vital lo quiere suprimir. Lo que está claro es que ¿qué es más importante, el pan o el circo, ¿no? Y además de que da la casualidad de que estas dos entidades deportivas o sociedades privadas pertenecen a la misma persona, ¿no? Todo esto es muy muy muy oscuro, y además esto no sé a lo que obedece, pero si obedece a la captación de votos, yo creo que es un error, ¿eh? Hombre, por lo visto, ahora ya a través de los pactos, el PP ya, no sé si es por influencia del PNV o qué, se está atreviendo a patrocinar los silbidos al rey y al himno nacional a través de la Copa del Rey, ¿no? Pero bueno, con dinero público además. Bueno, el asunto es que ustedes, pues en una larga nota, desde luego ponen de manifiesto su malestar por esta cuestión y dicen que no es razonable que a estas entidades pues se les dé tanto dinero y a las pequeñas que tanto hacen por el deporte base y que tanto se pelean, gracias a los pequeños comercios, ¿no? Y en fin, y sobre todo al tiempo libre y a las personas que apoyan este tipo de deporte, pues subsisten, pero que están en serio peligro, ¿no? Muchos de ellos. Efectivamente. Ya pues hay federaciones y clubes que están en bancarrota, en quiebra técnica. Y bueno, hemos apostado siempre por la salud, deporte, por la cultura, por una vida sana para los críos, una buena educación, y todo eso se está yendo al traste cuando se está aportando por el circo y se está aportando pues por el deporte espectáculo y por empresas privadas que son, al final y al cabo, los que se llevan los beneficios de esto. Porque, además, no es un dinero que se dé si se necesita, es un dinero que se gane o se pierda dinero, se les da igual, porque son convenios. No es un dinero que necesitan porque han perdido dinero este año y puntualmente se lo dan. No, mire usted, ya hay pactado para el año 2014 y para el 2015 otras partidas superiores todavía a las de este año. Y eso es de vergüenza. Sí, porque se habla incluso de la compra de las instalaciones del antiguo Colegio Ibizarra, que está ahora mismo pues en un estado pues bastante ruinoso. Y las cantidades de las que se hablan son pues bastante bastante elevadas, ¿no? Pues eso ya para el 2014, 2015. Efectivamente. Eso es una manera como otra cualquiera de subvencionar, porque no creo que tenga ni interés, porque eso no vale para nada. Lo de Izarra, las instalaciones están todas, que se están cayendo. Es otra manera de subvencionar más camuflada, de subvencionar estas dos, el Alavés, ¿no? Dicen ustedes que les queda la duda razonable, apuntan, de si la Diputación Foral todavía otorga alguna ventaja fiscal a estas sociedades a las que te subvenciona. Sí, está claro. Es que al señor Querejeta se le llena la boca diciendo pues que tanto el Baskonia como el Alavés pues generan IRPF, generan IVA y tal. Cuando nosotros tenemos una duda razonable y le preguntamos precisamente al diputado de Hacienda si es que si tienen unos beneficios fiscales, que creemos que sí los tienen, porque bastándose a un dato, por ejemplo, que el año pasado creo que fue un jugador de Baskonia se fue al Barcelona ganando lo mismo, ¿no? Con la misma ficha, y resulta que quería volver porque perdía dinero porque allí le descontaban el IRPF, ¿no? Bueno, pues en fin, consideraciones muy muy extensas. No le queremos quitar mucho más tiempo, porque me imagino que esta es la primera entrega, que habrá más sobre esta cuestión de presupuestos, tanto que afectan en este caso, pues hablamos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y también de la Diputación Foral de Álava, donde el Partido Popular y el PNV pues han llegado a acuerdos, y en este caso la FABA pues considera que no le parece correcto que estás... Como les he dicho al principio, estamos desglosando los presupuestos, entonces vamos a ir por partidas y las estamos estudiando y las vamos a dar a conocer a todos los ciudadanos, y vamos a decir qué es lo que pensamos de de cómo se están gastando los políticos de Vitoria y de Álava nuestro dinero, ¿no? Ustedes proponen que se mantengan esas ayudas al deporte no profesional, que se destinen esos fondos al cumplimiento, por ejemplo, de los programas que cada uno de los grupos nos han propuesto, y que se propicie también el nacimiento de empresas con un contenido creativo y tecnológico que generen empleo, que consideran desde que es la principal preocupación de la ciudadanía en este momento. Efectivamente, yo creo que ahora hay que apostar por las personas y no hay que apostar por el espectáculo ni hay que apostar por el cemento, hay que apostar por las personas, que hay familias que lo están pasando muy mal, que están en situaciones muy precarias, y es antes teníamos que ver la televisión y ver lo que pasaba en África, pero ahora lo tenemos en la puerta del lado de casa. Desde luego. Antonio Estebanez, presidente de la FABA, muy amable por atendernos esta mañana. Muchas gracias. Y 45 minutos, 15 para la una. Cambiamos radicalmente de asunto, de tema. Comunicamos ahora con Ugao Miravalles. Bueno, mire, este jueves se va a presentar en Ugao Miravalles una interesante historia. La vamos a contar ahora con Nino Zelaya, que pertenece a Sueti Itayi, que es una asociación de gitanos de Ugao, y que organiza pues muchas actividades durante el año. Una de ellas es esta que le vamos a plantear ahora, que además les ha venido como que muy bien y se la plantean además con otros amigos de San Sebastián, que es el certamen Mi Gitana. Se presenta este jueves aquí en Ugao y saludamos a Nino. ¿Qué tal, Nino? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, cuéntanos, ¿qué es lo que, en qué consiste este certamen Mi Gitana 2013? Bueno, pues esto surge a partir de una idea de otra asociación de llamada Flamenco del Norte, Nirul, la cual nos ha pedido este año la colaboración a nosotros. Y el certamen consta, pues vamos a ver, es, hombre, cuando suena Mis Gitanas, suena pues bien a las mises de, pues, de los otros lados. Entonces, realmente esto significa lo siguiente, vamos a ver, como todo el mundo sabe, las mozas gitanas o las niñas gitanas ya nacen pues siendo muy coquetas, queriendo cantar, queriendo bailar, y su ilusión es salir a los escenarios y tal. Claro, esto se va entroncando a raíz que van cogiendo edad. Entonces, la experiencia que tenemos es que cuando cogen 14 o 15 años, que como todo el mundo sabemos es el primer amor, y automáticamente ahí frustran todas sus ideas, porque como no hay quien les pare, pues bueno, se casan, ya con los 16 años tienen un montón de niños. Entonces, esta idea surge para paliar todo ese tema. Entonces, cuando ellas empiezan a los 14 o 15 años, que empiezan a tener estas ganas de salir al escenario, que yo quiero ser cantadora y tal, entonces nosotros hacemos el certamen este, que lo que se trata es seleccionar de todas, que en este casting, por ejemplo, se ha presentado alrededor de 50 mozas gitanas y hemos seleccionado 10. Entonces estas 10 son las mises gitanas de Vizcaya que van a competir con otras comunidades. Entonces el día 8 de abril nos han cedido muy amablemente en San Sebastián el Aquarium, y ahí vamos a hacer lo que es la final para que sea Miss Euskadi. Por esto lo que queremos hacer es impulsar a estas niñas que no se tienen por qué casar, que hay algo más allá, y dar a conocer pues a todo el mundo, al resto de la ciudadanía, pues el que, joder, que somos normales, es un tema social y cultural. Sí. Y que ellas mismas se vean que valen para mucho más que para tener hijos. Sí. No sé si me he explicado. Sí, sí, estupendamente. Bueno, es cuestión de, ya sabes, de cultura y de arraigo de ciertas tradiciones que bueno, es muy difícil dejarlas a un lado, ¿no? Eso es, sí. Ese es un poco el tema de que a ver, que hay que pensar en que, joder, que ya a una niña, a los 10 años, bueno, sí, aunque sea 18, me da exactamente igual. Ya con un crío o con dos, le estás fastidiando la vida. ¿Me explico? No tienen... Pues tiene, no, ahí para su vida, no viven las emociones que viven las demás niñas, las demás ciudadanía, pues ir a discotecas, o ir a esto, o ir a otro lado. Ya con 16 años o 18, criar críos, pues todo el mundo sabemos que eso es, vamos, es vivir en muerte. ¿Me explico? La verdad... Es una costumbre, no reniego de ella, pero hay que avanzar con las costumbres. Sí, sí. Bueno, pues estupendo. Oye, me parece muy bien. O sea, y luego, después, se elige Miss Euskadi y va a un certamen nacional, ¿no? De todas van a salir... bueno, yo tengo 10 que van a competir aquí, y luego sale Miss Euskadi, que van a salir 5, que es la Miss Gitana Euskadi, la Dama de Honor, mi simpatieta. Que luego la idea es, esto ya es más duro, porque tendrían que, hay que hablar con más asociaciones, es que competían a nivel nacional, pero esto todavía está bastante verde. ¿Me explico? Sí. Ya digo, este año es el primero que se hace aquí en Vizcaya. Hombre, hemos estado pidiendo patrocinios por ahí, y sí, la verdad que nos ha costado un poquitín. A ver, es evidente, porque con la crisis que tenemos ahora, pues la gente cree que es un bulo, pues para hacer una estafa. Entonces, sí vemos que esto, que a la ciudadanía le suene, porque no, que es real. Porque, por ejemplo, ahora mismo estamos un poco ahí, pues claro, tenemos que realizar un viaje desde aquí hasta San Sebastián, y estamos intentando buscar patrocinadores. Y entonces la gente, cuando le llamas, cree que es que es normal con los tiempos que pasamos, ¿me explico? Sí, sí, que es alguien que quiere hacer un engaño o alguna cosa así, pero que no, que es real. Claro, nosotros somos sin ánimo de lucro, entonces esto lo hacemos pues porque nosotros en nuestra asociación trabajamos en el ámbito social y discusión social y educación. Entonces, a ver, trabajamos voluntariado. ¿Me entiendes? Entonces, yo pienso que esto de los mises es un tema, a mí cuando me lo planteó esta cita de la otra asociación, que es estar armada con otra asociación, me pareció muy interesante, y ya llevamos 2 meses trabajando mucho. Muy bien, oye, pues nada, os deseamos muchísima suerte, a ver si todo es un éxito. Y oye, pues, por cierto, ya que estoy contigo, ¿qué opinión te merece toda esta últimamente el mundo del pueblo gitano está como muy de moda en la televisión, hay programas, veo muchas cadenas que os tienen, vamos, que os tienen ahí en cuenta, no sé si para bien o para mal, no sé qué opinión te merece si has visto alguno de esos programas. Bueno, yo te voy a comentar, mira, el hecho es el siguiente. Ya el programa al que tú te refieres, que es el de Palabra de Ley, vamos a ver, este programa se iba a emitir el año pasado, ¿vale? Entonces todas las asociaciones nos unimos y denunciamos porque, a ver, la 4 lo único que se dedica es a sacar las malas costumbres, ¿por qué? Porque hay cuatro gitanos tontos que les gustan ser faroleros y hacen tonterías, ¿me explico? Entonces el año pasado ya denunciamos y lo pudimos evitar, pero por lo que se ve, este ha debido ganar ellos el juicio y entonces este año no lo emiten. A ver, lo que es normal, a ver, lo que quiero decirte, yo ayer hablaba con un señor del Ayuntamiento de Miravalles, y yo preguntaba a él, digo, te voy a hacer una pregunta, digo, ¿cuántas familias gitanas viven en Miravalles? Y el hombre, joder, se quedó perplejo y dice, joder, pues es verdad, no lo sé. Digo, mira, no, porque nosotros somos normales. Somos, y que nadie le parezca mal, una pequeña gracia que es la siguiente. El pueblo gitano es como Bin Laden. Todo el mundo sabe que existe, pero no sabe dónde está. ¿Por qué? Porque sencillamente estamos en nuestro sitio, no damos la tabarra, a ver, la mayoría, cuidado. Hay gente que son unos bichos y deberían vivir en el monte, ¿vale? Pero la mayoría no somos normales. Se lo reconoce porque tenemos la piel diferente o porque alguien nos conoce que somos gitanos. Entonces, por ejemplo, el último programa que vimos, señor, que se ha gastado, no sé si decía que 40 millones de pesetas en una boda, sí. Eso es totalmente absurdo. O sea, nosotros, mira, y no era una boda gitana. La boda gitana, mira, la boda gitana se celebra, o sea, mira, cuando se hace un pedimento, el pedimento es cuando yo, como padre, voy con mi hijo a pedirle una hija a otra familia gitana, ¿vale? Con una cerveza y con una barra de pan y 100 gramos de chorizo, se hace un pedimento. Y más alegre del que se ha visto ahí. Cuando se hace una boda, los padres ponen lo que pueden, venden lo que tienen, o sea, si tienen un camión y quieren casar a la hija, venden el camión, venden el televisor, venden lo que falta para hacer esa boda. Y se hace la boda en un río, por ejemplo, o en cualquier lado, en una plazoleta, y ahí está invitado todo el mundo. Entonces, el detalle es el siguiente. Si habéis visto el programa, viste que salieron esta gente con su limusina, y había gitanos al otro lado, ¿vale? Entonces, eso era sencillamente, a ver, si esa boda sería gitana, esos gitanos que estaban al otro lado de la acera mirando, participarían. Porque eso es gitana, es una boda gitana. O sea, los gitanos, si tenemos una patata, la partimos por la mitad, aunque sea un forastero, se sienta en nuestra mesa y come con nosotros. ¿Me entiendes? Nunca hacemos exclusión a otros gitanos. Entonces, dijiste que eso es propaganda de la 4, y o sea, es propaganda de la 4 y este señor, por decir que soy el mejor, la boda del año, pero que boda del año sea boda más bonitas aquí en Euskadi de gitanos. Sí, pero bueno, en ese caso ha dado la casualidad de que esa persona parece que era gitano y entonces, pues bueno, ha sido la noticia esa, claro, ¿no? Claro, es igual que cuando salen a 4, que salen callejeros y sacan a cuatro pringados, con unos cochazos de la leche, unos de que no sé cuántos, y luego de no sé dónde se da un montón de dinero diciendo que, no, si esto de la droga. ¿Tú crees que si alguien realmente vendería droga o sería eso, lo va a decir por televisión? ¿Entiendes? No. Pero claro, porque tal, le darán, oye, tú di esto, porque, claro, mira, a mí me han ofrecido, mira, de la 4 nos están ofreciendo para reportaje de mis gitanas, me están ofreciendo que salgamos. Y hemos dicho que no. No, y si saldríamos, estaríamos con un contrato muy claro que sea que la realidad. Es más, nosotros hemos salido, tenemos dos chicas que son de aquí del pueblo, que le llaman, son las fanis, ¿me entiendes? Que ya han cantado por ahí bastante, están cogiendo bastante fama, que les, bueno, ahora les están apodando las grecas euskaldunes, ¿me entiendes? Uh-huh. Y a mí la TV, para el reportaje este que he salido, los gitanos euskaldunes, me llamaron, ¿me entiendes? Y a ellos les he dicho, oye, ¿vosotros qué idea tenéis? Mira, porque esto debe ser así. Y ellos han dicho que sí, que ellos quieren sacar eso. Entonces, les hemos dado el reportaje. Entonces, yo lo que quiero es que la ciudadanía piense que, a ver, que hay, como en todos los pueblos hay tontos. Y lo que sacan es, o sea, voy a hacer una comparativa y perdóname si me extiendo. Y si me extiendo, me cortas. Lo que no le interesa a nadie es a Javi, que trabaja en la radio, que se levanta a las 8 de la mañana, dice lo que tiene que decir la radio, vuelve a casa, cena, le roba a su mujer y se echa a la cama. Eso no le interesa a nadie. Claro. Sería más interesante si Javi se se levanta por la mañana, un día coge, le pega cuatro patadas a un balón, rompe un cristal y luego se echa la cama, sí, por carro otro cristal. Ese es el problema, que no es lo normal. Y sale en el periódico, claro. Eso es. Te entiendo. Ese es el tema. Bueno, pues nada. Yo lo que pido desde aquí, a la gente que me está escuchando, que no haga caso de eso, que es todo mentira. O sea, de todo lo que se ve, de todo lo que se ve es cierto 10%. La chica del pañuelo. Vamos a ver, a ningún gitano que yo sepa, deja ver nadie lo del pañuelo. Porque el pañuelo es una ceremonia íntima de la familia. Y solo pueden ver mujeres casadas y mayores. Y la gitana esa que sale, mira, y para nosotros es una faltísima de respeto total, que están todos los gitanos carden, que en el cartel de palabra de gitanos sale esa mujer de luto. La mujer de luto no puede ver la televisión ni está en ningún medio de comunicación. Es totalmente asquerosa, porque se entiende que tiene dolor por el que ha fallecido. ¿Me explico? Y la gente está muy enfadada porque le están metiendo nuestras costumbres por el suelo y nos están poniendo verdes, ¿me entiendes? Ese es el problema. Bueno, pues a ver si todo eso se va quitando poco a poco, sí. Y se entiende que, bueno, que en todas partes se cuecen habas, como se suele decir. No, en todos lados, por desgracia. Pero bueno, sí. Oye, nos quedamos con lo positivo, y lo otro, pues bueno, ya se irá pasando poquito a poco. Lo importante es la convivencia, y lo importante también, como tú bien dices, es que en Ugao, por ejemplo, pues vivís unas cuantas personas que pertenecéis a la raza gitana, y bueno, pues hay una convivencia sin ningún problema, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, esa es una de las pruebas de que todo es posible, siempre que hay un diálogo y entendimiento entre la gente, ¿no? Eso es. De todas maneras, te quiero aclarar una cosa que ha sido Romero, lo has dicho. A ver, a pesar de una asociación gitana, nosotros no estamos cerrados a los gitanos solo, nosotros tenemos socios tanto de Miravalles, de Severio y de todos lados, que no son gitanos y inmigrantes, ¿me entiendes? Sí. Y dice que es gitana, pues porque en un principio sigue gitana y porque nos gustan nuestras costumbres. Pues nosotros, por ejemplo, ahora mismo, que esto no lo sabe nadie, todavía en primicia, nosotros estamos convalidados con el Banco de Alimentos y vamos a empezar a repartir alimentos, y no vamos a repartir alimentos solamente para los gitanos, vamos a repartir para todo el mundo, aquel que necesite, cumple la normativa, que se presente en nuestra asociación y diga, oye, mira, que yo no estoy normal, me demuestra que no cobra el mínimo que tiene que cobrar, y ese señor, sea Pepe, sea Iñaki, sea lo que sea, se le va a ayudar, tanto en hacer los cursillos como nuestro sistema que tenemos de orientación legal y todo el cual. Nosotros estamos abiertos a todo el mundo, y nuestro placer es poder hablar contigo y con todo el mundo. Estupendo. Bueno, pues oye, nuestros micrófonos están abiertos para cuando quieras o cuando queráis, para hablar de vuestras costumbres, de vuestras actividades. Cuando vosotros queráis, suerte que ahí está dispuesto a vosotros y a todo el barrio y todo el mundo. El que quiera saber algo nuestro, nuestras puertas están abiertas. Somos gente normal. Un poco salsera, pero gente normal. Y alegre, eso sí. Eso sí, que os gusta. Si pierdes la alegría ya, olvídate. Sí, desde luego. No hay que perderla. Oye, Nino, pues nada, te agradecemos que nos hayas dedicado unos minutos esta mañana. Nino Zelaya, que pertenece a la asociación Suetita allí, de Ugao Miravalles. Y nos quedamos con eso del certamen, la presentación del certamen Mi Gitana 2013. Y nada, que todo vaya bien, que sea un éxito y que lo paséis bien, que de eso se trata. Sí, y agradecértelo a ti por haberme hecho la entrevista, de todo corazón, de verdad. Muy bien, muchísimas gracias, Nino. A ti, hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos en busca de la información de las noticias de Euskadi y del mundo. Mañana volvemos a la misma hora a partir de las 12. Seguimos con temperatura bajita y nevando en este momento en muchos puntos de nuestra comarca. Apenas 4 grados de temperatura.